mira, hoy día, ¿no es cierto?, en el pleno, los consejeros regionales, por unanimidad, aprobamos la propuesta que nos entregó el día de ayer el intendente, fue aprobado hoy día por 1.618 millones de pesos. Estos 1.600 millones de pesos, quiero dejar muy en claro, en primer lugar, que se han hecho un ajuste presupuestario en algunos programas, ya no, son 6 o 7 programas que estaban llevando algún tipo de beneficio a la gente. No son proyectos, ya no son proyectos de infraestructura, son programas que en general no se han ejecutado, ya, o que no se van a ejecutar, o van los servicios respectivos a través de sus seremis. Hicieron el estudio y concluyeron de que no iban a poder en el año 2016, no iban a poder usar estos recursos. No, eso demuestra de todas maneras una deficiencia dentro del gasto, ¿ya? Poca eficiencia en ese gasto. Pero bueno, bien, dicho eso, dejar muy en claro que esta ayuda que estamos entregando al gobierno regional, si bien es bastante poca, en algo sirve para paliar hoy en día las necesidades que tiene la gente que está perjudicada, ¿no es cierto?, en su fuente de empleo por el tema de la marea roja. También quiero comentar que lamento profundamente que el gobierno regional, a través de sus fondos FNDR, tengan que meterse las manos al bolsillo en perjuicio justamente de estos programas, puesto de que la ayuda total para estas personas tiene que venir y tiene que salir del nivel central, ¿ya? El gobierno tiene que asumir su responsabilidad, y porque esto llegó para quedarse, ¿ya? El tema de la marea roja no es un tema ahora, ahora está mucho más fuerte, tiene una repercusión mayor. Pero hay que tomar las medidas necesarias, y la verdad es que yo sí estuve disponible para hacer este aporte, ya que bien lo necesitan estas familias, porque tenemos gente en la provincia de Osorno también perjudicada, es por ellos que lo hice también, pero espero que no se nos vuelvan a pedir recursos para este objetivo. Ya, bueno, lo más importante que sucedió en el Consejo Regional hoy día, la agenda estuvo marcada por la crisis de la marea roja, que es un problema no menor, es un problema que vino para quedarse en la región. Todavía es indeterminado por cuánto tiempo vamos a tener presente este problema, lo cual se suma a problemas anteriores que tiene la región, como es el tema de la sequía, el problema medioambiental que existe en Osorno con la calidad del aire. O sea, tenemos muchas circunstancias, pero hoy en día lo que apremia es el tema de la crisis de la marea roja, porque tenemos gran parte de la isla de Chiloé prácticamente parada, con toma de carretera, acá en Puerto Montt igual, en Osorno tuvimos ayer toma de carretera, lamentablemente, con un accidente trágico que trajo consigo el fallecimiento de una persona, más otra hospitalizada. O sea, consecuencias negativas que desde el Consejo Regional, nosotros muy responsables políticamente hablando, digamos, hoy día se aprobaron 1.600 millones de pesos del presupuesto de la región, que van a ser redistribuidos con el fin de ayudar a mitigar este problema de la marea roja. Plata que va a ser ocupada principalmente en las medidas de mediano plazo para solucionar este tema, porque bien sabemos que lo inmediato es ayudar económicamente a las personas para ayudar a parar la olla, y en ese aspecto van a ser dineros del gobierno central, alrededor de 3.600 millones para este propósito. Los 1.600 millones de pesos que aprobaron los consejeros regionales hoy día van a ser para planes de proempleo que se van a implementar en las comunas más afectadas, y también tema de capacitación para darle otras herramientas a las personas que están pasando problemas, porque aquí también tenemos que incluir a la gente, a los miles de cesantes de la industria salmonera acá en la región. Así que, por lo tanto, tenemos que ayudar a paliar esta problemática desde el Consejo Regional.